creemos que es ridículo, inadmisible, violatorio de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley de Protección Integral a la Infancia. Por eso desde la Federación vamos a impulsar el juicio político a estos jueces, así como también ya sabemos que la presidenta del Bloque de Senadores del Frente para la Victoria y el presidente del Bloque de Senadores del Frente Renovador también están impulsando esto. Vamos a sumar nuestra voz desde la Federación, seguramente esta semana estaremos presentando este pedido para sumar a un juicio político que tiene que permitir que estos dos camaristas no estén más decidiendo sobre la vida de millones de bonaerenses, mucho menos con estos criterios discriminatorios, misóginos, estigmatizantes,